Contrarreloj. Nos escuchamos mañana de 2 a 4 y estaremos aquí de lunes a viernes cubriendo al licenciado Hernández. Somos arroba soy Frosty y arroba Uri W. Y hasta luego. No le cambien a Ibero 99, siguen con Sigma Sobremesa. 90.9. La música transporta un recuerdo específico desde los primeros acordes. Usar drogas para crear música. Para usar drogas. Una paradoja bajo la que Jason Pierce ha dado forma a toda su carrera. Paredes de sonido que encierran coros gospel, blues, jazz, distorsión. Y las emociones más escondidas del exceso en reconstrucción. Spiritualized, por primera vez en México, miércoles 17 de abril, Teatro de la Ciudad. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9 invita. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Noches de lo bombo. Noches de baile. Noches de baile. Este viernes en lo bombo. Gospel, reggae, soul, eurodisco, rock, post-punk e incluso ambient son géneros que caracterizan a Lawrence Philpott, o como es mejor conocido en el nicho de los DJs, Larry Levan. Tendremos una sesión clásica de 1991, cuando él se coronó en el Sound Factory de Nueva York. Este viernes presentamos a Larry Levan. Noches de Locambo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. Un saludo desde Ibero 90.9. Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. El domingo próximo los venezolanos se enfrentarán con las urnas para elegir al nuevo ejecutivo de la nación y así intentar llenar el hueco que produjo la muerte del presidente Chávez. Lo hacen precedidos de una enconada competencia entre dos candidatos que arrastran filias y fobias de seguidores y detractores, en medio de una fragilidad y cuestionamiento severo de sus instituciones democráticas y políticas, así como de una paz y convivencia social que apenas se sostiene con alfileres. Dependiendo del cristal con que se mire, el carácter atípico y extraordinario de los comicios venezolanos, de pie a plantear diversas interrogantes provocadoras, ¿se trata de una elección democrática para elegir entre dos proyectos racionales de país? ¿Es un plebiscito funerario en el que un gran elector decidió antes de morir? ¿Es una competencia que admite legítimamente la alternancia? ¿O acaso es una elección hiperemocionalizada en la que los sufragantes ya descartaron votar por lo que piensan para votar únicamente por lo que sienten? ¿Será el sistema venezolano capaz de procesar un encuentro de animalidades políticas? ¿El toro maduro que embiste al adversario con ayuda de ultratumba? ¿O el caprino capriles que con terquedad manda al chavismo a un mausoleo sudamericano? Esta tarde en Sigma Sobremesa. Capriles contra Maduro, el futuro de Venezuela. Muy buenas tardes, querido auditorio. Están con nosotros el doctor Darío Salinas, el doctor Alberto Montoya y el doctor Miguel Eraña para dialogar sobre este evento, acontecimiento del 14 de abril en Venezuela. Soy Javier Prado. Como ustedes saben, la semana pasada tocamos el tema del ocio en las jubilaciones. Ahora cambiamos radicalmente de tema en este programa cultural y coyuntural llamado Sobremesa. El tema de la democracia, la editorial hablaba de demasiada pasión, demasiada emotividad, animalidades políticas, etcétera. Los puristas de la democracia, yo me sumaría un tanto a ellos, decimos que en una democracia debe predominar la razón sobre la pasión. está diciendo la editorial que está muy polarizado. ¿Ustedes estarían de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, que debería de argumentarse más? Acaba de morir hace un par de meses Ronald Dworkin, que insistía muchísimo en este tema de la de argumentar, de dialogar, de construir más que de destruir con epítetos al adversario en la democracia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Democracia sí, democracia no en Venezuela? ¿Demasiada emotividad, demasiada polarización, demasiada animadversión? ¿Va? Pues nadie quiere entrarle a la pregunta sobre la democracia. Pues yo coincido con el planteamiento, Javier y Mesa, estimado Darío, Alberto, con que no puede haber una elección en términos, digamos, de ordinariedad, en términos de llanos, de digamos, donde las los terrenos están planificados, cuando se tiene solo 10 días entre el periodo al que se convoca. Esta no es una segunda vuelta, pero parece. El 7 de octubre del 2012 hubo una primera vuelta entre Chávez y Capriles, y ahora metida una muerte por medio el 5 de marzo, que es la del jefe de Estado saliente y ese personaje paradigmático que es Hugo Chávez, pues ahora hay parece una segunda vuelta, porque son tan pocos días, solo 10 días para preparar la contienda, para hacer campaña, que ya está a punto de cerrarse. Hoy mismo en Caracas se cierra y en mañana o pasado se cierra en todo el país. De manera que una jornada de reflexión como la del sábado, por favor, yo creo que racionalidad no va a haber mucha. Lo que hay mucha emocionalidad de los dos bandos, tanta que por un lado está, es natural que en uno de los bandos, que es la de Maduro, casi todos están sobrecogidos por la muerte del referente, y por el otro lado hay una oposición que se vuelve a reagrupar como el 7 de enero en un polo, donde lo que no quieren es ya no a Chávez, sino que ya no está, sino al que dicen algún analista en Sudamérica, quien se presenta a juicio de los seguidores de Capriles, identifican a Maduro como si se tratara no de un candidato, sino de un medium que habla con Chávez y se presenta en campaña por todo el país. Entonces, están polarizadas las posiciones, y me parece que no puede haber una elección en clave muy ordinaria ni democrática, cuando esta no es una segunda vuelta, pero lo parece. Alberto. Bueno, me parece importante tomar algunas perspectivas históricas. El triunfo de Chávez sobre Cardoso fue de 54.4%, 10% arriba. Sobre Capriles. El triunfo de Chávez sobre Capriles, sí, Capriles, fue con 10 puntos de diferencia. Y hubo una participación del 66.5% de la población. Comparativamente, Rajoy ganó con el 44.6, David Cameron 36.1, Enrique Peña Nieto 38.2. Es decir, en términos de comparación de la participación ciudadana y de la magnitud de la diferencia a favor de Chávez, fue significativa. Este es un contexto previo y que indudablemente influye ahora. Por otro lado, tenemos datos de Latino Barómetro, que indican que después de los primeros 4 años del ejercicio de Chávez en el poder, tenía una aprobación muy por arriba del 70%, que mantuvo hasta el 2011. Es decir, la población venezolana ha mantenido un apoyo democrático importante a un proyecto histórico que no solamente tiene relevancia para Venezuela, tiene relevancia para el mundo. Simplemente quisiera también destacar lo siguiente: ¿en qué contexto de medios de comunicación se dan estas elecciones? Hay 111 canales de televisión, 61 son privados, 37 comunitarios, 13 públicos. La audiencia de los canales públicos no pasa del 5.4%, mientras que de los privados supera 61%. De manera que, al mismo tiempo, los diarios más influyentes, como el Universal y el Nacional, no son claramente favorables al gobierno. De manera que esto nos da alguna perspectiva de en qué contexto se está dando estas elecciones, Y luego quisiera hablar sobre la economía política venezolana, el contexto de Venezuela, de América Latina y del mundo. Darío. ¿En qué contexto se producen estas elecciones? Yo creo que es muy importante preguntarse de esa manera para acercarnos a lo que puede significar esta confrontación electoral del próximo domingo. En primer lugar, yo quiero decir que en estricto sentido electoral, es decir, si uno hace el ejercicio de sociología electoral, estas elecciones se realizaron en octubre. Y en octubre tuvimos los resultados conocidos, con escrutinios realizados y además también con una confrontación en términos de los proyectos en pugna que yo creo que hoy por hoy no son muy diferentes a los que se enfrentaron aquel 7 de octubre del año pasado. Lo que viene a alterar y profundamente a añadir un elemento, pero que no es de alguna manera tan significativo en términos de los programas en pugna, es la muerte del presidente electo. De tal manera que si esto está inscrito en una legalidad bajo cuyo manto se realiza estos ajustes, al fin y al cabo, en el proceso electoral, no puede darse al antojo de uno, sino que está ocurriendo en el itinerario de una institucionalidad que al menos en octubre fue avalada mundialmente. Empezando por un organismo cuyo basamento doctrinario podría estar distante de las pretensiones del movimiento bolivariano, la propia OEA. José Miguel Insulza termina reconociendo que lo ocurrido en las elecciones últimas no tiene nada reprochable en términos de un juego y en términos de la normativa institucional bajo la cual se realizaron esas elecciones. De manera que yo creo que hay una legalidad que yo creo que no está colgada de los alfileres. Yo creo que hay una legalidad construida durante década y media, que no es la misma legalidad bajo la cual pugnaron durante décadas Adecco y Copei, y que han hecho de ese juego de alternancia desde 1959 hasta 1989 como sinónimo de democracia. Es decir, ese paradigma que recogemos hoy día en la tranquilidad de un aula de clase o de un seminario o de un coloquio internacional, hablando de alternancia como sinónimo de democracia, tiene su referente empírico en procesos como el venezolano. Adecco y Copei establecieron las raíces para pensar liberalmente que la alternancia es sinónimo de democracia. Cosa que, en una mesa de discusión, en un esfuerzo de reflexión, tenemos que colocar y no aceptarlo necesariamente como la única mirada para pensar democráticamente. O sea, yo eso me atrevería a decir como en una primera aproximación a la pregunta que se nos presenta en esta mesa. Ahora, cambiando un poco la pregunta, en la línea de lo que está planteando Darío, habla de que los dos proyectos no son tan diferentes. Supongo que te refieres al de Capriles y al de Maduro, que no son tan diferentes. Los presentados en la elección del 7 de octubre. A los presentados, o sea, a Capriles y Chávez, a los Capriles. Yo tengo mis dudas, por eso hago la pregunta. Y segundo, ¿habrá continuidad entre el proyecto de Chávez y el de Maduro? Pues son dos preguntas. Uno, la diferencia entre el proyecto de Capriles y el proyecto Chávez, ahora Maduro. Y segundo, la diferencia o continuidad entre los proyectos de Maduro y Chávez. Ahorita Darío dio a entender que no son tan diferentes el de Capriles, que ha gobernado el estado de Miranda. A ver, Alberto. ¿Sí? No, yo entiendo que lo que Darío nos recuerda es que hoy es una repetición de la confrontación de proyectos que se presentó el 7 de octubre. Pero sí hay una diferencia. Claro, sustancial. Sí. Por supuesto, no dijo que fueran iguales, sino que son los mismos presentados y confrontados el 7 de octubre. Yo entendí que decías, tal vez por la expresión, Miguel, pero no entiendo qué fue el por contenido. Más que coincide en una parte del planteamiento de Darío, debo necesariamente de presentar una objeción de tipo normativa, porque yo sí me atrevo a afirmar que la institucionalidad democrática en la que se resuelven estos comicios está pegada con alfileres, porque Maduro, que hace funciones de presidente, es decir, todavía hoy mismo está repartiendo 100 millones de bolívares para un campo de fútbol en ejercicio de su presidencia en funciones. Eso no puede ser. Y no puede ser porque, de acuerdo con los mandatos de la Constitución venezolana, a él no le tocaba más que en el eventual caso que hubiera sido muy respetuosa en la asamblea del nombramiento, pues el presidente de la asamblea hubiera sido quien ejerciera justamente la presidencia transitoria. No ocurrió así porque la realidad es que el Tribunal Supremo le dio una interpretación sesgada a la Constitución y le permitió al vicepresidente asumir funciones de presidente. Tú te refieres a Cabello, ¿verdad? Exactamente. A Diosdado Cabello, que debía ser quien hubiera presidido la transición. Con Capriles, ahorita continuando, claro. por esa razón Cabello no está en la contienda. Fuego, ¿qué nos tienes ahora de música? Pues hoy les tengo una selección musical bastante particular. Resulta que uno de los candidatos a la presidencia venezolana pues tiene un bagaje rock and rollero. Y esto es justamente el hombre que habla con los pajaritos y que se comunica vía espiritual con los expresidentes, tenía una banda de rock donde tocaba la guitarra y el bajo. En esta banda, que es una que ya está desaparecida, que claramente no logró pues más allá de un álbum por ahí de 1982-83, estuvo transitoriamente porque pasaron varios integrantes a lo largo de la historia de esta banda, y por lo mismo solamente Nicolás Maduro estuvo presente para uno de esos momentos. Y en un compilado que salió bajo el nombre Bene Rock, la banda en la que Nicolás Maduro tocaba se llama Enigma, salía la canción La Carrera del Viajero, y es justamente la canción que escucharemos a continuación en Sigma Sobremesa. Despiertas una mañana pensando en el futuro, mirando hacia el horizonte, buscando un lugar seguro. Pues naciste para viajar por toda la inmensidad, para decirle a la gente lo que tú quieres lograr. Pensando solo en las cosas que siempre te hacen soñar, mirando hacia el universo, buscando a quien amar. Cuando piensas en otra cosa, que caminar hacia el mar, para mirar en la arena las huellas que dejarás. Chiquitico, me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. Nicolás Maduro, refiriéndose a Hugo Chávez. mucha cultura de nuestro querido Fogg, conectando el pasado rockero de Nicolás Maduro. ¿Alguna reacción a lo que señalábamos Miguel y yo? Que si los proyectos diferentes, que si no, ahora que lo que digo yo. No, yo sí quiero entrar a ese tema, porque ese es el tema de fondo. Yo creo que es debate constitucional. Pues adelante, Alberto, no tengas miedo, hombre. Miren, el asunto de fondo en Venezuela, en México, en América Latina, es cuáles son nuestros proyectos históricos. Lo que el expresidente fallecido, Hugo Chávez Frías, encabezó, fue un movimiento que en perspectiva histórica tiene una relación directa con el proyecto de la doctrina Monroe. Es de ese alcance lo que ha ocurrido en los últimos tres lustros en América Latina. Y el pivote de este proceso ha sido precisamente Hugo Chávez. ¿Sobre la base de qué poder se puede proponer la idea del fortalecimiento y la cohesión de los estados latinoamericanos claramente frente a los Estados Unidos? Bueno, sobre la base del petróleo. Aquí yo quisiera poner en perspectiva qué dimensión geopolítica y estratégica tiene el petróleo. Estados Unidos consume todos los días aproximadamente entre 19 y 20 millones de barriles de petróleo. La producción mundial oscila alrededor de 83 millones de barriles diarios de petróleo, es decir, Estados Unidos consume aproximadamente el 25% de todo el petróleo. Las reservas probadas de Estados Unidos son 23 mil millones de barriles de petróleo. Las reservas probadas de Venezuela durante el periodo de Chávez aumentaron de 98 mil a 297 mil millones de barriles. Entonces, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, con una población del orden de 30 millones de habitantes. Y el uso de esta renta petrolera le permitió a Hugo Chávez hacer un proyecto de desarrollo en donde esa renta petrolera se canalizó al gasto social, a la inversión productiva y a la construcción de infraestructura para generar una dinámica económica y de integración económica, en primer lugar en Venezuela y a nivel regional. De manera que lo que ahí se ha instalado a lo largo de estos tres lustros no es algo tampoco que fácilmente pueda ser modificado. Por eso esta cuestión, en términos de la correlación de fuerzas, de lo que significan los dos contendientes hoy en la presidencia, se tiene que ubicar en esta perspectiva amplia. Recordemos, Estados Unidos evidentemente no estuvo de acuerdo en que Chávez propusiera la creación del ALBA directamente como un proyecto opuesto a lo que Bill Clinton propuso en el año 94 del ALCA. El ALCA como un proyecto de integración subordinado de toda América Latina a los Estados Unidos. Y Chávez directamente se opuso a ese proyecto. Qué memoria, Alberto. Todos los datos que ya nos dejó casi, casi mudos, ¿no? Aunque ha concentrado demasiado el asunto en el oro negro. Veo que Darío va a reaccionar. Darío. Sí, voy a reaccionar reafirmando la idea de que... Ah, a favor. No. Ah. Que digamos que el proyecto vigente en Venezuela no es solamente un proyecto afincado en un basamento doctrinario y de proyección con ese horizonte que se proyecta y que yo no quiero tocar hoy día porque podríamos incurrir en una discusión demasiado farragosa, esta idea del socialismo del siglo XXI. Pero creo que en las actuales condiciones de Venezuela, de los países petroleros, empezando por Arabia Saudita, estamos hablando de una fortaleza. La cuenca del Tinoco, del Orinoco, efectivamente es el mayor reservorio del mundo. Ahora, esa es una hipótesis sobre una hipótesis, porque en realidad es una reserva. No, perdón, ahí no hay duda. Esas son reservas probadas por la OPEP y comprobadas por empresas independientes. Yo es decir, esto es una certificación que, o sea, esto no es un asunto a debate en términos de que si son válidas o no las reservas. Luego sigue Miguel, sí, no, Darío. No, en el sentido de que no está siendo explotada esa reserva, a eso me refiero, sino que es un reservorio comprobado, por supuesto. No, bueno, es que esa es la base. Es decir, el reservorio es un es una reserva probada. Sí, pero quiero añadir algo sobre el petróleo. Están disponibles. Antes de pasar quizás a un segmento o escuchar a nuestro amigo Eraña. Durante todo este periodo, el petróleo, yo creo que ha sido recolocado en la agenda latinoamericana a partir justamente de la propuesta venezolana. El petróleo, hasta este momento, no es más que materia prima. Miles de millones, sin ninguna posibilidad de incorporar ese planteamiento en una discusión sobre desarrollo e integración. ¿Qué ha hecho Venezuela con este proyecto actual? Colocar en la agenda latinoamericana de que el petróleo no solamente es barril. Y eso tiene que ver no solo con ALBA, tiene que ver con Petrocaribe. 17 países que hoy día están discutiendo la posibilidad de que el petróleo no solamente sea materia prima y no solo alimente la reprimarización de las economías latinoamericanas, sino mirar en una perspectiva de desarrollo diferente. Yo no, Miguelón, perdón, Javier y Mesa, yo no dudo lo interesante y además lo profundo de las reflexiones que se hacen en el tema de el impacto que tiene el petróleo en el diseño político de los sistemas latinoamericanos, pero a mí me queda muy claro que también la discusión de hoy se centra en esta elección que tiene carácter, sí, atípico e irregular. ¿Por qué? Porque por un lado está muy claramente planteado lo que ustedes dicen, el chavismo tiene un proyecto de nación y que además se expande más allá de Venezuela. Por eso es que, por ejemplo, hoy mismo se denuncia en la campaña, por ejemplo, venezolana, como Argentina les debe 10 mil millones de dólares en dinero a los venezolanos. Justamente por el trasvase de petróleo que hay casi gratis. Y ahí el problema no es, me parece que eso se puede seguir discutiendo, el problema son las elecciones estas, son legítimas o no, son democráticas o no. Tiene y va a salir de ahí un ejecutivo con una reserva de legitimidad tan importante para conducir como lo hacía Chávez, porque yo no discuto que Chávez tenía una potencia de legitimidad muy clara. Pero estoy solo por poner el ejemplo, no es el mandatario más votado que aludía en el inicio de esta conversación el doctor Montoya. Ahí mismo en Venezuela, el mandatario más votado fue en el año 88, 87 y se llama Carlos Andrés Pérez. Entonces, fue más votado que incluso que Chávez, lo que significa que no es la primera vez que en Venezuela se acumulan tanta potencia en un mandatario. Y la diferencia es que Hugo Chávez lo ha hecho con sentido de futuro y obviamente con un sentido latinoamericanista que yo no podría criticar. Pero lo que sí critico hoy que está un personaje hablando por Chávez cuando no es Chávez, y me parece que sí en condiciones de mucho ventajismo de un grupo sobre otro. Yo lo veo como un constitucionalista que intenta mirar los controles. Hoy no hay garantías suficientes para que se celebren unos comicios totalmente democráticos. Por supuesto que tiene legitimidad el chavismo, tiene muchos votos, su base electoral son 8 millones de electores, que seguramente se han construido muchos a voluntad ideológica y por convicción, pero otros también gracias al petróleo, ¿no? Como aquí. Nos queda un minutito para el medio tiempo, para descansar y por la cerveza, etcétera. Sí, me interesa mucho este tema de si es democrática o no la elección, pero también el tema del socialismo del siglo XXI que tocó Darío. Entonces, vamos a irnos al medio tiempo, váyanse por las palomitas, por la chela, etcétera. Y te regresamos y ahí concentrarnos en los dos temas importantes. Yo ya vi que levantó la mano acá Alberto. Adelante. Sigma Sobremesa, por Ibero, 90.9. Bueno, yo creo que México debería crear carreras universitarias. Pues yo creo que México debería de asegurar... Yo creo que México debería invertir. Somos muchos los que tenemos una opinión para que México sea mejor. Compártelas con nosotros. En el Gobierno de la República estamos elaborando el plan con el que vamos a mover a México los próximos 6 años. Participa en el Plan Nacional de Desarrollo. www.pnd.gov.mx. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué recados tengo? Llamaron los jefes, señor. ¿Qué dicen? Don Sergio dice que no se le olvide pasar a su colonia. Los vecinos quieren conocer los avances. ¿Qué más? La señora Silvia quiere una cita para conocer el nuevo proyecto en su comunidad. Claro, ¿qué otra cosa? El señor José quiere saber cómo van las gestiones para resolver el problema que quedó pendiente. Ah, sí, claro. ¿Qué más? La señora Sánchez... Es nuestro deber estar al pendiente de nuestros gobernantes. El de ellos, rendirnos cuentas. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Two Door Cinema Club. He sleeps alone. He needs no army where he's headed, 'cause he knows. 18 de abril. No. It might be too late. Auditorio Blackberry. Let's make this happen, girl. We're gonna show the world something that could work and it could work for you. Boletos en Ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9 invita. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, estamos en Sobremesa. No les hemos dado los teléfonos, disculpen. 529-2599. Y nuestro Twitter, Sigma-Sobremesa. Repito, 529-2599. Sigma-Sobremesa. Está en cabina el doctor Darío Salinas, el doctor Alberto Montoya, el doctor Miguel Eraña. Soy Javier Prado. Yo ya había levantado la mano a Alberto. Yo nomás lo que quiero decir es que hablemos de democracia real, no la ideal, porque si y ahí es donde entra lo que con lo que comenzó Alberto, el comparativo, el benchmarking, ¿no? Que vamos comparando esta democracia venezolana con las otras, que también están, hay un déficit democrático en todo el planeta, todos lo sabemos. Claro, hay países que se distinguen, como el nuestro, donde hay una tradición de fraude, etcétera, de compra de votos, etcétera, se distinguen en ese déficit. Pero no me gustaría que lo pensáramos en términos ideales, porque eso no existe. Lo que es una democracia real, no en el sentido que está pensando Darío, no en el sentido marxista, sino democracia real, lo que hay. Elecciones al estilo de la de Al Gore y George Bush en el estado de Florida, etcétera, etcétera. Alberto Montoya. El tema de la democracia es un tema que no se circunscribe de manera restrictiva a procesar elecciones. Es la construcción de poderes públicos y del funcionamiento de estos poderes en la sociedad, que tiene que ver, por tanto, con la economía política, la distribución del ingreso, la calidad de vida, las libertades, la cultura, la formación, la opinión pública. Pero sin sentido de facción. Estoy hablando, perdón. Pues sí estás hablando, pero es replicable también. Sí, pero yo no te repliqué cuando estabas hablando. Entonces, No se peleen, síguele, Alberto. No, es que lo que no me parece objetivo, porque no corresponde con estudios y evaluaciones de organismos dedicados al análisis comparado de las democracias, es esa percepción de que en Venezuela no hay democracia, que ese es el eco que yo encuentro en el comentario de Miguel Eraña. Entonces, yo con todo respeto, hay que recordar que en Venezuela se han celebrado 14 elecciones en los últimos 13 años. Hay que recordar que en la Constitución venezolana se establece la posibilidad de la revocación de mandato a la cual se sometió Chávez. Y hay que recordar, simple y sencillamente, el comparado internacional que hace el Latino Barómetro en relación al desempeño de las distintas democracias en los 18 países de América Latina, donde sale mejor evaluado que México. Entonces, yo sí creo que hay que tener un poco más de contexto y de ponderación para analizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso no quita la emoción, eso no quita la contienda, eso no quita, por supuesto, todo lo que es el proceso político, la confrontación de ideas, eso desde luego que así es. Vemos, por ejemplo, que en estas democracias, en particular la venezolana, al grado en que se llegó en el hostigamiento, no solo nacional, sino internacional, de la figura de Hugo Chávez, al grado de que el propio presidente Obama cuestionó a Fox News su política informativa, Fox News, propiedad de Rupert Murdoch, en contra de Hugo Chávez. Al grado que el propio presidente de los Estados Unidos cuestionó el desempeño informativo de Fox News en relación a Chávez. Entonces, yo sí creo que es muy importante que tomamos en consideración todo este conjunto de dimensiones. Yo no niego justamente las formalidades que con toda precisión señala aquí desde el punto de vista constitucional, pero la democracia la tenemos que entender en toda esta complejidad. Y yo, en ese sentido, planteo la siguiente pregunta: ¿es acaso la propuesta de Chávez, que sea por la vía democrática la transformación de los capitalismos dependientes y subordinados de América Latina en algo que pudiera denominarse todavía de una manera bastante indefinida socialismo. Bien, antes de pasar al socialismo, me gustaría, Miguel, el derecho de réplica. Montoya dijo primero, en su primer discurso fue, las elecciones no son tan importantes, hay para otros elementos. Y al final su discurso fue, las elecciones son muy importantes. Pues, ¿tú qué opinas? Pues yo lo único que recordaría es que, mira, con Montoya, no digo tanto con Darío, porque no hicimos, digamos, tanta lucha político-electoral, que exactamente lo que reclamábamos aquí para la izquierda, en el año de 2012 y 2006, aquí reciente, es decir, un avasallamiento del sistema electoral, árbitros totalmente capturados por el Estado y a favor de la derecha. Exactamente esa es mi crítica que ahora puedo trasladar a la izquierda y al régimen chavista en Venezuela. Hay críticas muy fundamentadas donde el Consejo Nacional Electoral, y yo en coherencia, si critiqué aquí la irrupción y la captura del Estado, pues la voy a criticar en Venezuela. Entonces por eso es que yo dije, además, no descalifico al régimen chavista y a las elecciones anteriores, dije que tenían dosis de legitimidad muy importantes y hay un sustrato de apoyo al régimen muy importante. Pero lo que insisto es que exactamente las mismas reglas aplicables allá son las que hemos defendido aquí. Entonces, está muy claro que a mí me parece que hay un déficit importante. Aludió a los medios de comunicación y tiene razón, la presencia de los privados es muy importante. Pero, por ejemplo, por ponerte las reglas del Consejo Nacional Electoral, 4 minutos diarios tiene la oposición para estar al aire, lo mismo que el polo de chavista. Tienen 4 minutos cada uno. Pero resulta que se toman además los 10 minutos oficiales para el chavismo, o sea que son 14 minutos contra 4. Entonces, yo creo que aquí no se vale de darle carácter secundario a las reglas electorales como aquí se ha planteado en la mesa. Me parece que el chavismo puede y tiene suficiente capacidad para legitimarse, incluso haciendo la elección muy democrática y respetando a los contendientes, garantizando las reglas de equilibrio y equidad, abonando a la cultura democrática y expandiéndola. Me parece que un flaco favor que le hacemos al crecimiento del latinoamericanismo a partir de los planteamientos de Chávez es pues que se llegue con un semifraude electoral a la elección, ¿no? ¿Semifraude? ¿Cómo ves tú, Darío? ¿Semifraude? Yo creo que nosotros, sin hacer futurología ni tampoco imaginarse una bola de cristal enfrente, tenemos que tener en cuenta que en una pugna tan aguda, porque son dos proyectos los que se están enfrentando, no son solamente dos liderazgos, porque entre otras cosas, a Maduro no lo conocemos como líder, como dirigente de un país, ni menos como un dirigente político. Maduro es heredero de una trayectoria asentada en lo político, en lo social y en lo institucional. Pero lo que quería señalar es que no se puede descartar en un escenario como el que vamos a tener el domingo, la posibilidad incluso de que la oposición desconozca los resultados. Y esto me llama la atención, yo no puedo saberlo a ciencia cierta, pero llama mucho la atención que el contrincante del chavismo no haya firmado un documento por medio del cual se pedía un compromiso para reconocer cualquiera sea el resultado del domingo 14. Como aquí no lo firmó el PEJE, por ejemplo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué quiere decir eso en el contexto específico de Venezuela? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hacia dónde puede estar apuntando? No lo sabemos. Porque finalmente, cuando la pugna está muy reñida y es muy aguda, las estrategias son manejadas con cartas y barajas diversas. Pero aquí son 15 puntos de diferencia en todas las encuestas. ¿Cuáles reñidas? Es que también ustedes están complicando las cosas. Maduro le va a dar una paliza de 15-0 a este hombre. No estoy tan seguro. Y Javier, ustedes están haciendo como si fuera a hacer empate de fotografía el final. Tú, Alberto, ¿qué opinas de estos 15-0? 15% de diferencia. Mira, a mí me parece que, de nuevo, insisto, los procesos democráticos son para construir poderes públicos, es la participación de los ciudadanos en la teoría de la democracia, puesto que se supone que ahí es en donde está el fundamento de la soberanía de los pueblos, en la soberanía de la libertad de cada ciudadano, de cada individuo que forma parte de esa comunidad política. ¿Cómo participa ese ciudadano? Pues tiene muchas condiciones. ¿Y desde qué necesidades participa también? Hay que recordar que no solamente en Venezuela, sino también podríamos decirlo en otros países en donde han llegado al gobierno proyectos, líderes que es de lo que se denomina izquierda. En todos estos países ha habido una reducción de la pobreza. Esto es un fenómeno muy importante. Nora Lustig, desde el Woodrow Wilson Center, hizo un estudio para documentar justamente el desempeño de estos gobiernos. Y en todos ellos hay esta realidad social. Dice la ONU que se redujo, en el caso de Venezuela, la pobreza en una forma muy significativa, en un 21% en un periodo de 10 años. Es decir, son países en donde los gobiernos han establecido políticas de salario, políticas de redistribución, aumento de gasto en la educación. Los maestros contratados en Venezuela pasaron de 65 mil a más de 325 mil maestros. Brigadas de salud. Todo esto pudiera ser lo que, además de, por supuesto, la contienda, la campaña, el proceso mediático, va generando un respaldo popular a un proyecto de desarrollo distinto. Entonces, la democracia no la podemos desvincular de cuáles son los proyectos. Y claramente, esa gran mayoría que ha sido beneficiada a lo largo de estos años, con un destino de esa renta petrolera a esos amplios sectores de la sociedad, genera una masa crítica de apoyo. Bajo la condición trágica que muere un presidente electo y se tiene que sustituir, bueno, pues es evidente que hay una conmoción política. Y es evidente que eso genera también un cierto estrés en los procesos institucionales. Pero nada más recordemos, en el caso de México, en el año 1928, cuando fue asesinado Álvaro Obregón, bueno, el año siguiente se formó el Partido Nacional Revolucionario. Es decir, son acontecimientos realmente traumáticos en una sociedad, en un régimen político y en un proceso electoral. En otras palabras, la elección había sido decidida el 7 de octubre del año pasado y falleció el presidente electo. ¿Qué condiciones hay para esas elecciones? Para darle, digamos, un cauce a esta situación, tiene esta particularidad, que es simplemente el contexto que no hay que perder de vista. Con nosotros, Fo. Muchas gracias, Javier. Y en otra de las polémicas suscitadas en el entorno electoral venezolano, la más reciente es un reclamo que hace el boricua Willy Colón a Nicolás Maduro por el gobierno de 100 días que ha llevado tras la internación y el deceso de Hugo Chávez. En Mentira Fresca, el salsero anima al candidato Enrique Capriles a ganar la elección con aseveraciones fuertes como el que Cuba está a cargo del embrollo con su lacayo y en solo 100 días un paquetazo nos aplicaste. Colón publicó la canción el pasado viernes 5 de abril y asegura que está basada en 50 años de historia venezolana de pobreza y sufrimiento. Entonces, sin darle más vueltas, escuchemos a Willy Colón con Mentira Fresca. Mentira Fresca habló otra vez por televisión. Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación. Suplente encargado de empeorar el desastre. En solo 100 días un paquetazo nos aplicaste. Tanto billete y tanto tiempo con el poder. Hoy Venezuela menos problemas debía tener. Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua. Menos malandros y unas casitas que no se caigan. Mientras el país se cae a pedazos, cuánto lo siento. Falta cariño de voluntad y mantenimiento. Se caen los puentes, explotan transformadores. Es culpa del niño Juana la iguana o saboteadores. Mentira Fresca y los mediocres están engañando. De tu esperanza y tu nobleza se están burlando. Ya no tengas miedo, no te sientas culpable. Quítale el mando a esa pandilla de irresponsables. Mentira Fresca, ya no más, cómete tu ensalada, huelga mi pana. tiempo, con tentáculos que llegan de Irán hasta el norte de Corea y amenazando toda América Latina. Y lo que trae es sufrimiento y pobreza. Así es que echen para adelante, que hay un camino. Sin luz, que no quede un venezolano sin cancha. Pero lo primordial es que no se quede ni un venezolano sin votar. Porque hay un camino, porque hay un camino con Enrique Capriles. ¡Sí, señor! ¡Ataca, flaco! A su palomar, paloma, ya no vuelva más. Adiós, amírese, sayonara, arrivederci. Cuídate mucho, pero sigue por ahí, porque hay un camino. Con Enrique Capriles. Dice Willy Colón. El pueblo te va a dar una paliza. Paliza con votos, cuerpo de toro y mente de pollo. Enrique Capriles refiriéndose a Nicolás Maduro. Muy bien, pues para las mentiras frescas, las verdades calientes, están con nosotros Darío, Alberto y Miguel Eraña. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Miguelón. Justamente, Javier, para ser de abogado del diablo, porque incluso no soy ni simpatizante Capriles, yo sería en todo caso simpatizante no de Maduro, pero sí lo fui un tiempo del chavismo, no ahora. Pero justamente para hacerle de abogado del diablo y ponerme a contrapelo de lo que se ha planteado en la mesa, por ejemplo, que casi es una reproducción de octubre, a mí me parece que no. Les pongo un ejemplo económico, ya que Alberto cita tanto las cifras de este orden. En octubre, 11 bolívares se daban a cambio de un dólar. Hoy son 20. De manera que esta administración de Maduro, pues ni es eficiente. Tampoco es culpa de él toda la inflación, pero Venezuela tiene la mayor inflación del continente. Independientemente de que podríamos sacar otras estadísticas que lo ponen muy mal parado al gobierno como administrador eficaz. Un gran despilfarro en PDVSA, una rapiñocracia militante en la burocracia, y podríamos seguir y seguir y seguir. Claro. Independientemente de que estemos de acuerdo en que las políticas que siguió Chávez en sus primeros años eran no solo muy buenas, sino redistribuidoras, y yo pues ya quisiera la mitad de esas políticas aplicadas en este país tan desigual como es el nuestro. Pero evidentemente tener los resultados económicos que se tenían en octubre no son los mismos de hoy. Entonces la gente, y por eso no estoy tan de acuerdo con los 15 puntos, es posible que queden más cercanos y más cercanos. Te doy el 10. ¿Y qué tal si son 5 o 3? Te pago la comida. Bueno, pues sobre asuntos económicos, nada más quisiera hacer un punto de comparación. Año 2000, el PIB venezolano, 117 mil millones de dólares. Año 2011, 386 mil millones. ¿Y el PIB per cápita? Está en 11 mil hoy. Sí. ¿Cuánto en estaba? En el año estaba en 4.800. ¿Subiendo? No, por eso. Nada más te voy a dar otra cifra. Salario mínimo. El salario mínimo aumentó de $212 año 2000, 360 2011. Pues hoy está. Entonces, dando, yo creo que 45% tú hiciste. Sí, pero tú estás haciendo un juicio económico que no tiene fundamento. Bueno, quería yo señalar, Darío, a propósito de este planteamiento de que la democracia no solamente se reduce a lo electoral, ni tampoco a los elementos de la política y lo político. Yo creo que lo ocurrido desde 1989, el Caracazo, a la fecha, en términos de los cambios en la estructura social venezolana, son cambios o son referentes dignos de ser analizados en un contexto de democratización. Y en ese sentido, me parece que hay que trabajar con datos. Y los datos de algún modo nos indican resultados. Yo no podría hacer una distinción si la primera o la segunda etapa, si antes del referéndum revocatorio del 2004 o después, sino lo que puedo subrayar es el desarrollo de un proceso, y cuando hay transformaciones evidentemente van a haber grandes controversias y grandes dificultades para seguir avanzando. Yo quiero añadir un elemento que no me parece menor en términos de las rebanadas del pastel. Cuando se produce el Caracazo, el primer apretón Fondo Monetarista 1989, 27 de febrero de 1989, el índice de Gini que registraba la CEPAL en aquel entonces situaba a Venezuela junto con los tres países de mayor desigualdad. Desigualdad es concentración de la riqueza socialmente generada. Hoy, el dato de la CEPAL nos sitúa junto con Uruguay como el país menos desigual en términos de cómo se aprovecha la riqueza socialmente generada. Me parece que es un dato, que esas cosas no cambian de la noche a la mañana, ni con un discurso, eso ni tampoco con una invocación tan ligera desde el punto de vista ideológico. Hoy día me parece que el proyecto en Venezuela, encabezado por esta abigarrada fuerza que ni siquiera tiene la claridad ideológica de otras experiencias, es, me parece, contra un proyecto neoliberal. En su más amplio y riguroso sentido, en la dimensión económica, es decir, repensar el modelo vigente. En la dimensión social, ¿cómo están los productos sociales distribuidos en la salud, en la educación, en la seguridad social, en la vivienda? ¿Y cuáles son los proyectos en términos políticos que quieren recuperar el ABC del principio democrático? No solamente el principio de la igualdad en lo económico, en lo social, sino también en términos de la participación. Me parece que estos son elementos que están hoy día en discusión y que es lo que permite pensar en un proyecto como el que hoy día y se va a seguir discutiendo en el caso venezolano. Yo sí quisiera volver a, ya ahora que estamos ya cerrando el programa, a la continuidad entre Chávez y Maduro. Es decir, mucho el rechazo a Chávez por parte de las clases medias, por parte de sectores intelectuales, ilustrados, tiene que ver con pues ese discurso a veces hasta chabacano, vulgar, etcétera, o antiimperialista, excesivo, o incluso a ratos mostrando cierta ignorancia en los planteamientos que hace, o por ejemplo esto último que dijo Maduro del pajarito se podría insertar ahí, lo que dijo ayer sobre la canción de Willy Colón de Maduro, etcétera. Mi pregunta es, ya sabemos que Maduro no va a cambiar el rumbo del país, el rumbo del socialismo venezolano al estilo Chávez, pero el discurso seguirá igual. Lo que hemos visto es, parece que va a seguir igual, va a ser antiimperialista, va a ser peleonero, va a decir una serie de tonterías que van a molestar a algunos ilustrados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Continuidad, ruptura? No es cuestión de un proyecto peleonero, es un proyecto a favor del desarrollo del pueblo venezolano, que implica renegociar las relaciones con los Estados Unidos y con los países más poderosos económicamente. Pero si le dices a un imperialista, bueno, eso es ¿cómo vas a negociar? Bueno, cuando la propiedad, cuando los impuestos que pagan las empresas, que deben de pagar, no pagan impuesto las empresas. Cuando se hacen precios de transferencia que implican altos costos, por ejemplo, de medicinas, y que se manipulan generando cero utilidades y por lo tanto no pago de impuestos en el país. Cuando se toman controles monopólicos de ciertas industrias, bueno, pues es evidente que hay que confrontar esos poderes. Y eso es lo que ha hecho Chávez. Ahora, el problema es, en ausencia de Chávez, si se va a ver, va a haber la coalición política y la capacidad de conducción y el liderazgo para mantener la construcción de un proyecto a favor del pueblo venezolano y para mantener esas políticas que yo sí creo que tienen que avanzar hacia un proceso de inversión para generar otra dinámica de crecimiento. Pero no hay que olvidar que esta democracia de la que estamos hablando es una democracia asediada con golpes de Estado. Es una democracia asediada por acciones militares de Estados Unidos, que ha instalado y ha establecido acuerdos con Colombia para la participación de militares en 7 bases militares en Colombia. Es decir, no es tampoco un proceso político exento de una directa y clara hostilidad. No podemos dejar de mencionar las intervenciones e injerencias directas y descalificaciones al gobierno venezolano. Es decir, es una cuestión de poder, insisto, y de proyectos históricos. Y el gran tema es, analicemos los resultados. Veamos cuáles son. ¿Continuidad con Maduro? ¿Maduro y Chávez? ¿Continuidad? No, como bien observaba Darío, no hemos conocido el talante, la formación y el proyecto y el desempeño propio de Maduro. Ahí es el tema que yo creo que estaría por conocerse. Lo que sí sabemos es que hay una coalición política, que hay cuadros políticos, que hay una idea, que hay un cambio constitucional que tiene claramente un basamento para un funcionamiento distinto de esta democracia que busca construir otro tipo de economía de distribución y también de poder. Pero a diferencia, Javier, de el chavismo que enfrentó una oposición desarticulada, inmadura, dividida y obviamente sin un ascendente, un referente como en su momento lo han sido personajes de la historia venezolana que han llegado a ser presidentes. Ahí está Rafael Caldera, era infaltable en 30 años de la vida de Venezuela. Pues hoy Maduro podrá ganar, pero hay un referente ya en la oposición que le va a hacer sombra. Ese gobierno en la sombra desde la oposición que encabezará Capriles será muy fuerte y no tendrá nada que ver el proyecto de Maduro con el de Chávez, me parece. Entramos a etapa de conclusiones, Darío. Sí, tratando de entender en su conjunto lo que se está moviendo hoy día en la política venezolana, yo creo que tampoco se puede perder de vista que 20 de las 23 gubernaturas están en manos de quienes piensan que el proyecto que encabezó Chávez es un proyecto viable, necesario y benéfico para el país. Entonces, eso muestra un paralelogramo de fuerza que no hay que perder de vista. O sea, no solamente son los que van a contender y que van a poner en juego sus propios liderazgos. Hay proyectos, de alguna manera, arraigados en la propia dinámica del país en estos años. Yo creo que ese es un referente que hay que tenerlo en la mesa de discusión. Alberto, estamos cerrando. Para mí, el legado más importante de Hugo Chávez, que está presente ahora en estas elecciones, bajo las formas que ya se han comentado, consiste en que el pueblo llano puede imaginar, sentir y experimentar en algún grado la posibilidad de que es un actor político importante, que su participación política es significativa. Ese cambio en la mentalidad del pueblo es lo que yo no observo en el pueblo de México. Pues llegamos al final de nuestro programa, Maduro Capriles, elecciones 14 de abril en nuestro país hermano Venezuela. Ha sido un placer compartir esta mesa con Darío Salinas, gracias, con Miguel Eraña, muchas gracias, con gracias, Alberto Javier Montoya, muchas gracias. Soy Javier Prado, nos encontramos Dios mediante la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.